Aleluya, saludamos a toda esta hermosa iglesia. Es para nosotros más que un placer y un privilegio el poder compartir con todos en esta mañana. Saludo al pastor, a la pastora, saludo a los hermanos. Y bueno, la foto que hablaba el pastor fue una de esos tags que dan en Facebook que nos pusieron ahí a mi abuelo y a mí en la graduación. Y yo dije, válgame, pero ahora todo aparece en la internet, increíble. Bueno, ahí para esa foto que salía ahí, pues mi abuelo tenía 20 años de edad. Ya yo tenía para ese entonces, cuando acabamos el bachillerato, 22. Y bueno, en esta hermosa mañana hemos venido a gozarnos. ¿Cuántos esperan recibir palabra del Señor? ¡Sí! Aleluya. Ciertamente cuando los apóstoles fueron a ver la tumba vacía, ellos se encontraron con un ángel que le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y hoy, en esta hermosa mañana, pues hemos venido precisamente a escuchar palabra del Señor, no del predicador, no del evangelista, sino la palabra que Dios a través del evangelista o del predicador tiene para con usted. El motivo de la resurrección de Jesucristo es una victoria grande para la iglesia, así como el motivo de su muerte. No debe de ser solamente celebrada en un solo día del año, sino que para nosotros es una celebración continua de una victoria en el campo espiritual grande sobre el reino de las tinieblas y de una autoridad delegada de parte de Dios hacia nosotros, su iglesia. ¿Cuántos saben que es así? Vamos a ponernos rápidamente de pie. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa mañana y vamos a entregar ante el Señor todo lo que somos. Levante su mano allí. Levante su mano, solo por un momento. Gloria al Señor. Esa mano levantada representa total abertura al Espíritu Santo para que sea Él el que personalmente ministre en su vida en esta mañana, para que sea el que lo impacte, sea el que lo toque, sea el que le ministre a través de esta palabra y usted no salga como entró, sino con una bendición nueva y con una unción nueva de parte del Señor. Olvídese de lo que dejó atrás o de lo que va a hacer mañana. Vamos a concertarnos, vamos a ponernos todos juntos en oración para que Dios tome el control. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos en esta hermosa mañana, Señor. Y exaltamos el nombre, sobre todo nombre, el nombre de tu amado Hijo Jesús, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán y proclamarán que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Para gloria de Dios, Padre, toma el control, toma el dominio, bendice a cada uno de mis hermanos. Yo no sé por qué prueba esté pasando cada uno, Señor. Yo no sé cada dificultad, cada situación, ni aun las peticiones que ellos tienen ante ti, mas yo en esta hermosa mañana, Señor, pongo esto en tus manos para que tú, Señor, te reveles a ellos de una manera poderosa, rica, abundante y especial. Mientras muchos están fuera, Señor, desperdiciando su tiempo, aquí hay un pueblo que ha venido fielmente a escuchar palabras y yo te pido una bendición poderosa, rica y abundante, Señor, para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu amor, declaramos que la gloria es para ti. Ríndale un fuerte aplauso, Señor, en esta mañana. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Si tenemos oportunidad de aplaudirle al Señor, lo hacemos con fuerza. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Queremos recordarle a los hermanos, siempre pues a cada compromiso que vamos, no solo aquí en Puerto Rico, sino a nivel internacional, hemos tenido la oportunidad de predicar en República Dominicana, el Perú, el Ecuador y otros países, y siempre que vamos a esos lugares y también aquí dentro de Puerto Rico siempre llevamos nuestro material evangelístico. Nosotros pues debido a tantos testimonios entendemos que es un material de mucha bendición, de mucha edificación, e inclusive pues en nuestro programa que teníamos en la Cadena del Milagro, que esperamos con el favor del Señor próximamente comenzar de nuevo, nosotros pues hacíamos referencia a dos libros que sacamos para desenmascarar más que nunca en nuestro tiempo que estamos viviendo actualmente, desenmascarar el ocultismo y todas las cosas que se tratan de infiltrar o se tratan de meter en la iglesia y dentro del pueblo del Señor. Para el año 2007, después de un ayuno de 31 días parcial que Dios nos dirigió a hacer, Dios nos metió por esta línea de desenmascarar todo lo que tiene que ver con el ocultismo y mucho también por la línea de escatología o de la profecía. Precisamente el Señor pues nos bendijo con este libro que se llama Desenmascarando, y en la portada de este libro están los símbolos ocultistas más comunes en nuestro tiempo presente. No es que son símbolos que han salido en nuestro tiempo moderno. No, son símbolos que vienen evolucionando y que hoy en día, pues el enemigo siempre trata de engañar con las mismas artimañas. Y aquí hablamos un poco sobre cómo comienza la idolatría en el mundo, cómo pues hoy en día muchos jóvenes tienen estos símbolos, puede ser en ticheres, puede ser en prendas, en lo que sea, y cómo abre una puerta en el campo espiritual para que el enemigo, pues obviamente, tenga autoridad legal sobre ellos o sobre los que lo tengan y bregar de una forma en el triple proceso negativo del enemigo, que es matar, robar y destruir. Y tenemos nuestros dos libros, al final pues vamos a tener una mesita para los que estén interesados en nuestro material. Siempre pues tratamos de dejarle un precio económico y accesible, por lo menos este lo tenemos para un costo de 10 y este para un costo de 8. Este año estamos más que contentos, ya que estamos por sacar un nuevo libro, lo hemos mandado a imprimir y sabemos que va a ser de gran edificación para el pueblo del Señor. Vamos a ponernos en pie una vez más. Vamos a leer en la palabra del Señor. Traemos un mensaje que es un mensaje bien de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Yo puedo quizás venir y hablar un poco de la resurrección de Jesús, que es algo bien importante, pero como les vengo diciendo, es algo que es para recordar no solo un día, sino para recordar continuamente. Y Dios pues es el que siempre da el mensaje para que lo podamos llevar a las iglesias, así como Jesucristo resucitó, y así como vino una vez encarnado en forma humana, Él prometió que Él regresaría por una iglesia. Y el arrebatamiento es la profecía más esperada en toda la historia de la iglesia cristiana. Además de que en la segunda venida del Señor, Cristo va a venir esta vez con todo su poder y con toda su gloria para instaurar un reino de 1000 años aquí sobre la tierra. Yo quiero que usted me acompañe en Ezequiel capítulo 38, Ezequiel capítulo 38, versículos 1 al 4. Ezequiel capítulo 38, versículos 1 al 4. Vamos a estar hablando un poco sobre ciertas señales que estamos viviendo hoy en día que nos están diciendo que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y que así mismo como Él resucitó de entre los muertos, asimismo, en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos vamos a ser más que bienaventurados porque no vamos a ver muerte, sino que vamos a ser llevados al cielo en las nubes con el Señor. Y hay ciertos eventos que se van a cumplir después del arrebatamiento y hay ciertos principios de dolores que nosotros estamos viviendo hoy en día que nos habla en la palabra del Señor. Confirmación de que la Biblia es la única palabra veraz. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Ezequiel capítulo 38, versículos 1 al 4, los que lo tengan pueden decir amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y con la participación del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Dice, profecía contra Gog. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo equipado, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Damos la gloria al Señor por su santa, hermosa y poderosa palabra. Y usted puede tomar asiento, gloria al Señor, en esta hermosa mañana. Cuando venía de camino, leía las noticias. Bueno, ciertamente hay que aprovechar la tecnología en todo. Las leía pues desde el celular. Tiene pues su conexión ahí a las noticias y ya dice que este fin de semana ha sido sangriento. 5 muertes ya ha contado la policía. Nosotros como creyentes en el Señor hemos podido entender que si queremos de Dios lo mejor, pues tenemos que darle lo mejor. No hay nada de malo en que nosotros saquemos un día libre, pero si está malo, si cuando hay un tiempo que es para el Señor lo dejamos a un lado y entonces tomamos el tiempo libre sustituyendo el tiempo que es para Dios, como en el caso de mucha gente que en vez de buscar de Dios en las iglesias, más que nunca en esta temporada que estamos viviendo, se van a la playa. Y esas son cosas que nosotros vemos hoy en día. En las señales del tiempo del fin, por exclusividad en Mateo capítulo 24, que nos da una lista bien específica sobre lo que habremos de vivir en el tiempo del fin, una palabra que dijo Jesucristo fue que nuestros tiempos cercanos al tiempo del fin iban a ser como en los días de Noé. Una de las grandes semejanzas que podemos ver hoy en día, de acuerdo al tiempo de Noé, y esta yo pudiera decir que es la más significativa, es la dureza de corazón que hay hoy en día en mucha gente por escuchar o por escudriñar la verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Ciertamente la palabra es específica relacionada a la verdad. Dice, conoceréis la verdad os hará libre. En la Biblia me enseña también que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. O sea que conociendo a Jesucristo y aceptándolo y dejando que Él modifique nuestro ser, nosotros podemos vivir en una libertad plena en el Espíritu. A mí, hace tiempo atrás, ciertamente pues me impactó un email que recibí de gente amiga sobre casos en la vida real que han sido consecuencia de haber negado a Jesucristo o sencillamente de haberle de dicho no, en una afirmación dicha de esta forma, de haberle dicho no a la salvación. Yo recuerdo que hace tiempo atrás, entre una de estas historias, y estoy hablando de una historia verídica, yo leí sobre el caso de una joven, un email de casos verídicos así de la vida real, sobre el caso de una joven que ella vivía con su abuelita. Esto fue pues en el caso de Brasil, bueno, esto sucedió en Brasil, fue un hecho de la vida real, y esta abuelita siempre estaba de rodillas ante el Señor, buscando cada vez más de Dios y sobre todo orando por su nieta, que estaba en malos pasos, o por así decirlo, en malos caminos. Entonces esa abuelita siempre clamaba a Dios por la nieta. Esta nieta pues solamente quería ir a Pops, solamente quería salir, por así decirlo, en un lenguaje, vamos a llamarlo así, coloquial, solamente quería estar en el jangueo, como se diría en las palabras más juveniles. Entonces llega un día en el cual en un carro bien pequeñito vienen todos sus amigos a buscarlas para ir para el pop. Y la abuela, cuando ve llegar ese carro, ella puede discernir y puede ver que los amigos de esta joven están totalmente ebrios y en el carro casi no hay ni espacio para que ella cupiera. Entonces, a duras penas, viene ella y se mete en el automóvil o se mete en el carro. Y entre el medio pues cupo, pero antes de irse, la abuelita mete la cabeza por la ventana del carro y le agarra la mano a la nieta y le dice, mija, ora al Señor, clama a Dios para que Él entre ahí en ese carro y te proteja. Yo estoy orando para que en algún momento tú vengas y aceptes a Cristo. Ora al Señor, clama a Dios para que Él ponga su mano ahí y te proteja de cualquier accidente o de lo que pueda pasar. Obviamente pues ella preocupada por su nieta. Entonces viene esta joven y le dice a la abuela, pues yo no necesito nada de Jesucristo, y si aquí tú ves, abuelita, todos estamos apretados y aquí Jesucristo no cabe. Si Él quiere venir en este carro, que se vaya al baúl, porque aquí Cristo no cabe. ¿Cuánto glorifican al Señor en esta hora? Increíble. No pasó media hora o 30 minutos que ya las noticias anunciaban un accidente totalmente aparatoso, que ese carro, del accidente tan aparatoso que sucedió allí, el carro se cubrió totalmente en llamas. Y entonces las noticias anunciaban todo eso, y cuando van al lugar, los bomberos apagan el carro, y lo más asombroso es que cuando apagan el fuego, lo único que queda del carro intacto, inclusive hasta la misma pintura, es el baúl. Es para que usted vea la cosa. Y entonces abren el baúl y dentro del baúl había una docena de huevos y ni uno estaba roto. Dichosa la gallina que los tuvo. ¿Cuántos exaltan al Señor? Bueno, esta historia es como algo, es algo que nos muestra, ¿verdad?, la ciencia cierta, que con lo de Dios no podemos jugar. Mandaron a Jesucristo para el baúl, pues se defendieron entonces, o sea, se protegieron los huevos que tuvo la gallina. Y lo que se tenían que proteger, no. Por eso es que no podemos jugar con las cosas del Señor. Y hoy en día, pues, vemos cada vez más fuerte una dureza de corazón en mucha gente por querer aceptar la verdad. Y la verdad es Cristo, no hay otra verdad. El único camino al Padre, no hay otro camino. Hace un tiempo atrás, también, pues, de estas historias que me mandaron, yo pude leer un poco sobre el caso de la vida de Marilyn Monroe, bien conocida aún hasta hoy en día, y de acuerdo, pues, a un hecho real, Billy Graham fue tocado de parte del Señor, o tocado por el Espíritu Santo, para hablarle de Dios a esta mujer, y él la buscó hasta que la consiguió, y ella permitió que él le hablara y le expusiera todo lo que venía a traerle de parte de Dios. Entonces, luego esta mujer viene y le pregunta a Billy Graham, ¿y ya usted terminó de decir lo que me iba a decir? Y él le dijo, sí, esto era lo que yo sentía decirte de parte del Señor, el Espíritu Santo me tocó a mí para darte toda esta palabra y para darte la oportunidad de que tú aceptes a Cristo como único Señor y Salvador personal en tu vida. Y entonces esa mujer viene y le dice, pues yo le quiero decir a usted algo, yo no necesito nada de su Jesús, yo no quiero ser religiosa, yo no quiero estar yendo a la iglesia, yo tengo mi fama, yo tengo mi dinero, yo tengo mi belleza y a mí todo el mundo me conoce y yo no quiero ser una religiosa de esa. Y entonces Billy Graham se fue, pasaron 2 semanas y fue cuando la encontraron a ella muerta en su apartamento. O sea que ante todo esto podemos ver que Dios siempre da un tiempo para arrepentirse y un tiempo para que la gente le acepte. Y antes de que venga cualquier juicio o lo que sea, Dios siempre también avisa a través de la gente que Él mismo ha llamado y que le dicen sí al Señor. Y la Biblia es la mejor puerta abierta que tenemos nosotros para ser edificados, y en ella misma se nos habla y se nos menciona lo que le espera a la historia de la humanidad o lo que va a suceder en la humanidad. Y ciertamente, pues, estamos viviendo un principio de dolores. Yo le voy a dejar Mateo 24 para que usted lo lea, y una de las cosas que nos habla es que iban a haber grandes terremotos. Por años mi abuelo predicaba y daba mucho énfasis en esta profecía, que nos decía que la tierra iba a temblar como un ebrio o como un borracho. Y el año pasado, el 2010, fue el año de más temblores registrados internacionalmente. De los más significativos, podemos mencionar el temblor en Haití, que hasta el presidente de Haití se quedó en la calle, porque hasta la casa se le derrumbó. Inclusive, en ciertas partes en Haití, hubieron gente que hasta se comieron los cadáveres. Eso no lo enseñaban las noticias, pero eso fue una realidad. Entonces, además de todo eso, hay un terremoto en Turquía, o hubo un terremoto en Turquía el pasado año, que deja un total de 50 muertos, y uno también bien significativo, que fue el terremoto en Chile, que movió el eje de la tierra, y los días hoy en día se han acortado, debido a ese temblor, milisegundos. Este año, el temblor que sucede en Japón mueve también el eje de la tierra, de acuerdo a científicos, 10 centímetros, y permite que los días se sigan acortando ahora un poco más, esta vez 8 minutos. Vamos a la palabra del Señor. Mire lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 22. Mateo capítulo 24, versículo 22, mire lo que dice. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Y está hablando la palabra en días que van a ser de gran tribulación, pero obviamente antes de que llegue ese momento, o antes de que lleguen esos días, de antesala a esos días, ya se vienen acortando, para que cuando estén en ese tiempo ya estén suficientemente acortados de acuerdo al tiempo divino designado para la humanidad. Porque van a ser días de una opresión total que no van a ser en nada comparado con la crisis que estamos viviendo, que inclusive se ha dicho que es peor a la Gran Depresión que hubo en tiempo pasado. ¿Cuántos exaltan al Señor? ¿Cuántos alaban su santo nombre? Espera a la iglesia del Señor, por lo menos a la iglesia que se quede, una gran persecución. Siempre se ha hecho mucha gente esta pregunta: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? La respuesta es sencilla: la iglesia que esté firme, no. La iglesia que no esté firme, sí. Porque viene un arrebatamiento. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos saben que eso viene? Bueno, desde el comienzo de la historia bíblica hasta el tiempo de Enoch, un profeta que Dios levanta en el tiempo antiguo para que haga volver aquella perversa generación al camino del Señor, pasan exactamente 2000 años. Y entonces Dios viene y traspone a Enoch para no ver muerte. Y eso viene a ser un tipo del arrebatamiento. Entonces, desde que Dios traspone a Enoch para no ver muerte, hasta otro hecho en la palabra del Señor, que es también tipo de arrebatamiento, en el caso en el cual Elías está caminando con Eliseo, y de repente un carro de fuego de a caballo desciende del cielo y rapta a Elías, que es otro tipo de arrebatamiento, frente a los ojos de Eliseo, desde el tiempo de Enoch hasta ese tiempo, pasan también exactamente 2000 años, otro tipo de arrebatamiento. Y desde el momento en el cual Elías es raptado en ese carro de fuego a caballo al cielo, hasta el momento en el cual Jesucristo, luego de su muerte, luego de su resurrección, y cuando asciende al cielo, frente a todos los que están ahí presentes, otro tipo de arrebatamiento, pasan también exactamente 2000 años. Entonces, desde ese momento hasta nuestros días, han pasado, de acuerdo a nuestro calendario gregoriano, un poco más de 2000 años. Y las cosas que vemos alrededor nos están diciendo que próximamente va a ocurrir un arrebatamiento. La pregunta es: ¿cuáles son las cosas, o por lo menos algunas de las cosas, que van a suceder después del arrebatamiento? La palabra nos enseña que van a haber 7 años de gran tribulación. 7 años donde se va a levantar un líder internacional a gobernar a todas las naciones. Mire que desde que este año sucedió el tsunami y el terremoto en Japón, usted sabe que las 3 economías más bien paradas en todo el mundo entero eran la de Japón, la de los Estados Unidos de América y la de la Unión Europea. Esos son los 3 más paraditos. Pero desde que sucedió el tsunami en Japón, la economía japonesa se ha venido tambaleando debido a la pérdida que todo esto ha generado, o que todo esto ha causado. Y la economía japonesa ya no está tan estable. Científicos previenen que viene un gran terremoto para los Estados Unidos de América. Ahora, de verse la economía americana afectada por un tsunami que sucede en toda la nación, o por un terremoto, usted sabe que ahora la economía que va a quedar más firme va a ser la de la Unión Europea. Y de ahí es donde va a salir precisamente el anticristo. No se va a dar a conocer cuando surja: yo soy el anticristo que dice la Biblia. No, la Biblia nos menciona quién va a ser el anticristo, un líder mundial. Y va a surgir aquí en la tierra. ¿Cuántos exaltan al Señor en esta mañana? Entonces, si usted está viendo todo lo que está pasando, pues nos está diciendo, nos está gritando que Cristo viene pronto. Mire que va a haber grande hambre en el mundo. Hoy lo que es el maíz y lo que es el arroz se está usando como fuente alterna de energía. De aquí a un tiempo va a haber un gran hambre en el mundo y va a haber escasez de esos granos. Se dice ahora también que supuestamente se aproxima la caída del dólar de acuerdo a profecía o de acuerdo a, bueno, situaciones que se pueden ver hoy en día. Y lo que decimos, en verdad, pues todo esto es para que el pueblo del Señor esté cada día más firme, porque en realidad a todo lo que vemos alrededor no hay por qué tener miedo, sino estar gozoso, porque sabemos que pronto Cristo viene por nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que va a pasar en esos días de gran tribulación? Si usted me pregunta, ¿a quién el diablo odia y a quién el diablo quiere siempre hacerle la vida imposible? Yo le voy a decir, a los que han creído en Cristo y probado históricamente, al pueblo judío o al pueblo de Israel. Aunque muchos de ellos no hayan aceptado aún a Jesucristo como el Mesías, Israel sigue siendo la niña de los ojos de Dios. Y entonces, pues, además de todo esto, sabemos que Jesucristo, cuando encarnó en forma humana para darnos la salvación, Él encarnó como judío, el linaje de David, de la tribu de Judá. Y a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nosotros hemos recibido la salvación, una vez que la aceptamos, claro está. Por eso el enemigo odia tanto al pueblo de Israel y siempre lo ha querido desaparecer de la faz de la tierra. Tanto al pueblo de Israel como a todo aquel que ha aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal. Y ese va a ser el blanco de ataque, obviamente, en esos 7 años de gran tribulación. Antes del arrebatamiento, nosotros tenemos autoridad legal total sobre Satanás y sobre toda hueste de maldad que se quiera levantar contra nosotros. Si el anticristo saliera, o el diablo lo pusiera ahí, saliera antes del arrebatamiento, nosotros le damos contra el piso con ayuno y oración. Pero por eso es que va a surgir después del arrebatamiento, ante una iglesia tibia que se queda. Entonces los papeles se invierten en el campo espiritual. Ahora el enemigo, Satanás, va a tener autoridad legal total sobre los que se queden aquí, y va a aprovechar al máximo esos 7 años que Dios le va a dar para que persiga al pueblo de Dios, al pueblo creyente y al pueblo judío, y lo trate de exterminar. Entonces, hoy en día podemos ver ciertas consecuencias que se han venido dando de aquellos que han querido intervenir en contra del pueblo del Señor o en contra del pueblo de Israel. Antes que nada, pues es bueno ciertamente mencionar la situación que estamos viviendo actualmente, que el mismo presidente de Irán declaró que Israel debería de desaparecer de la faz del planeta. Y declaraciones de un líder de la ONU dijo que estábamos ante una gran crisis internacional, que si apareció un hombre con las respuestas que ellos están buscando, sea de Dios o sea del diablo, nosotros lo recibimos. Así lo dijo. Pues de Dios no va a ser, del diablo sí va a ser. Mira esta lista. Esto es en ciertos años que se han venido sucediendo ciertas cosas cuando se interviene contra el pueblo de Israel, para que usted vea cómo el pueblo de Israel obviamente sigue siendo la niña de los ojos de Dios y tiene un plan de restauración. Mire lo que son las consecuencias. En el año de 1991, el presidente H.W. Bush lanza un plan de territorio a cambio de paz, cediendo territorio de Israel. Y esa tierra, Dios se la prometió, fue Israel, a más ninguna otra nación. Ese mismo día que sucede eso, en el año de 1991, Dios envía una tormenta a New England con olas de más de 30 metros de altura que inclusive dañan la misma casa del presidente Bush. Agosto del 2005, escuche para que usted vea que no son coincidencias ni casualidades, sino que son patrones de ciertas decisiones que se llevan a cabo en el plano material, que afectan el plano espiritual y que por consiguiente van a traer la ira divina. Agosto del año 2005, los Estados Unidos de América presionan a Israel para que evacúe a Gaza. Es cuando al día siguiente, que fue específicamente el 29 de agosto de ese mismo año, el peor desastre sacude a los Estados Unidos con el huracán Katrina. Y es cuando 1 millón de personas también tienen que evacuar sus casas. Un costo de $200 millones en pérdida. Año de 1992, agosto 23, reanudan conversaciones con Israel para que ceda territorio a cambio de paz y en 24 horas el huracán Andrés azota a los Estados Unidos y el costo en pérdida es de 30 millones de dólares. Mire esto, esto es en abril 27 de septiembre, del 27 de abril al septiembre 13 del 93, es cuando Israel y la OLP redactan y firman un acuerdo de paz en Washington D.C. y en ese mismo periodo los Estados Unidos sufren las devastaciones más extensas en toda su historia con un costo de 21 millones de dólares en pérdida. Agosto 25 a septiembre 10 del 2001, Estados Unidos, Arabia e Israel preparan el plan más completo de paz de todos los tiempos. Y es cuando entonces sucede lo que sucedió en las Torres Gemelas. Que inclusive hasta en las mismas noticias, luego de que estalla el segundo avión que se estrella contra una de las torres, aparece, en las mismas noticias, cuando están en los helicópteros grabando con la cámara, en el mismo humo, se ve hasta la cara, una cara siniestra de un demonio. Y se oían hasta risas y todo. Gente que estuvieron ahí lo pueden testificar. Entonces es para que usted vea quién es el que está atrás de todas estas cosas. Sobra decir que el diablo. Noviembre 7 al 12, año 2002, mire esto. Durante el Ramadán, el presidente Bush ofrece una cena para honrar el Corán. Oficiales de gobierno presionan a Israel y 88 tornados azotan 7 estados sin ni siquiera hacer temporada de tornado. Es para que usted vea. Hace un tiempito atrás tuvimos, ¿verdad?, el privilegio de entrevistar al cónsul de Israel para la Florida y Puerto Rico, y él nos testificaba un poco, nos hablaba que Israel de aquí un tiempo más van a tener que ceder más territorio a cambio de paz, porque ellos pues no desean compartir el Estado con los palestinos para que después los palestinos no se hagan ciudadanos israelíes y después entonces los gobiernen y pierdan el Estado de Israel. Entonces, luego del arrebatamiento, se va a llevar a cabo la construcción del tercer templo judío. Y luego del arrebatamiento, el mismo pueblo de Israel va a firmar un tratado de paz con el anticristo. Van a encontrar en el anticristo la persona que ellos han estado buscando para que haya definitivamente paz. Y la Biblia nos menciona que entonces cuando digan paz y seguridad, viene entonces la muerte repentina. ¿Cuántos exaltan al Señor? Cuando Israel firme ese tratado de paz con el anticristo, es cuando Dios en su ira va a permitir que las naciones enemigas ataquen e invadan a Israel. Y estas naciones lo van a hacer desafiando el tratado de paz que el anticristo firmó con Israel, desafiando la autoridad del anticristo. Y es cuando Rusia y sus aliados atacan a Israel. Donde leímos al comienzo de nuestro mensaje fue en Ezequiel capítulo 38, versículos 1 al 4. Ahí se nos habla sobre Gog y Magog. La palabra siempre es bien específica en todo lo que dice. Nos venimos a preguntar, ¿quién es Gog? Fíjese bien que Gog es el nombre del líder gobernante de Magog. O sea, la palabra Gog proviene del idioma tártaro, que viene a significar el que está arriba. O sea que cuando se nos habla de Gog, es un líder que va a pertenecer a cierto pueblo. O sea, refiere a un líder y gobernante. Y Magog significa, o es la palabra Cáucaso, que viene a significar fortaleza de Gog, o sea, el país del cual es Gog. Entonces, los escitas o magoguitas tenían una ciudad llamada Magog, la cual posteriormente dio lugar a dos razas que la componían. La primera fue la raza jafética europea, que esta raza pues viene a abarcar lo que es Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania y Kazajistán. Esa es la primera. Y la raza turánica, que comprende a los magoguitas asiáticos, también llamados escitas. Entonces, parafraseando un poco donde hemos leído allí en Ezequiel capítulo 38, por lo menos del versículo 1 al 4, parafraseando, pues podemos decir, así dice Adonai: yo estoy contra ti, oh dictador gobernante de Rusia, Moscú y Tuvolsh. O sea que Gog y Magog se refiere a Rusia y al gobernante, que por lo menos esté en aquel entonces. Y este país de Rusia se va a aliar con las naciones árabes que quieren desaparecer a Israel. Y es cuando se nos habla de un evento profético que ya Dios, en su ira por haber Israel firmado un tratado de paz con el anticristo, permite que esas naciones invadan. Pero cuando invaden, Dios mismo los confunde y entre ellos mismos se destruyen. Dios entonces se revela al pueblo de Israel como la salida a la paz y a la seguridad. Y es que la paz y la seguridad nunca vendrá hasta tanto Jesucristo regrese por segunda vez. ¿Cuántos exaltan al Señor en esta mañana? ¿Cuántos exaltan su santo nombre? Y siempre el enemigo ha querido perseguir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, pues definitivamente, de ahí es donde Jesucristo encarnó y de ahí es donde nos viene la salvación. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, es cuando se nos habla sobre los mártires que van a existir en la gran tribulación. Gente que van a dar su vida por causa de la fe en Cristo Jesús. Y precisamente en la palabra del Señor, en el caso de Daniel capítulo 11, versículos 32 al 35, Daniel capítulo 11, versículos 32 al 35, se nos habla cómo este profeta, uno de los profetas mayores en la Biblia, puede ver, puede visualizar cómo este líder internacional va a tener poder y autoridad sobre los santos y los va a vencer y los va a matar. Gran parte de ellos, pocos van a ser los sobrevivientes después de la gran tribulación. Y en Apocalipsis 6, 9 al 11, se nos habla sobre el quinto sello del Apocalipsis, donde se nos habla de la voz de esos mártires y de la voz de los mártires que han perecido a lo largo de la historia de la humanidad por la causa del Señor. Al ser la sangre de los justos derramada sobre la tierra, esta sangre clama por retribución. Diferente a la sangre de Jesucristo derramada, la sangre de Jesucristo derramada en la tierra clama por nuestra salvación. Pero cuando una sangre de un justo es derramada, clama por retribución. Y es cuando en esos tiempos de gran tribulación, esta multitud de hombres justos que fueron mártires vienen y se presentan al Señor y le dicen: Señor, ¿cuándo nos vas a vengar? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Y el Señor les dice que esperen un poco, que todavía faltan más para que se reúnan. O sea, los que van a seguir muriendo en la gran tribulación. O sea, que viene una persecución que es la persecución histórica peor que se ha levantado en toda la humanidad contra los cristianos durante ese periodo de tiempo. Si usted ve alrededor, todas las cosas están encaminando o van a encaminar próximamente a una moneda mundial, a un líder mundial y a una religión mundial que va a tener que ver con el ecumenismo y la nueva era, que son las dos religiones o las dos creencias que están tomando su apogeo más fuerte hoy en día. Y cuando el apóstol Juan ve en visión una bestia que surge de la tierra, que representa al falso profeta en Apocalipsis 13, él ve que esa bestia tiene dos cuernos. Si el falso profeta va a ser un pilar religioso, pues sabemos entonces que esos dos cuernos representan el ecumenismo y la nueva era. No puede ser otra cosa, porque va a haber una religión internacional y estos dos surgimientos de estas dos teorías, por así llamarlo, claman al mundo para que haya una religión internacional. Y eso es lo que viene para la tierra. ¿Cuántos exaltan al Señor? Entonces, en esos días, tanto el pueblo mesiánico judío, o sea, los judíos que han creído en el Señor, como los creyentes en Jesucristo, libres de todo linaje, pueblo, lengua y nación, van a tener que dar su vida. A veces la gente piensa que sencillamente pues el anticristo va a venir y le va a cortar la cabeza y se acabó. O le va a decir, ¿aceptas a Cristo? ¿Sí o no? ¿O niegas a Jesucristo? Niégalo. ¿Lo vas a negar? ¿Sí o no? No, no lo niego. ¡Pam! Y le corta la cabeza. No va a ser así de fácil. El diablo siempre da la lucha hasta el final para quedarse con un alma. Puede poner fortaleza en el corazón de la persona, puede poner dureza por aceptar la verdad. Siempre hay una lucha, siempre hay un forcejeo en el campo espiritual. Este planeta Tierra donde todos vivimos es un planeta en el cual se dan las batallas más grandes a nivel espiritual y son las batallas por las almas. Y está en cada uno si se quiere perder o se quiere salvar. Si usted acepta a Cristo, usted se salva, escapa de la condenación. Si no lo acepta y muere en su pecado, va para la perdición. No se puede adornar esto lindo porque no es lindo. La condenación no es linda. No aceptar a Jesucristo no es algo lindo. Es una muerte espiritual. Y hay que decir pues las cosas tal y como son y tal como vienen, y como las menciona en la palabra de Dios. Y este es el lugar, este planeta Tierra donde vivimos, el lugar de las batallas espirituales más grandes para la salvación de las almas o para la condenación de ellas. Todo depende de la persona. Gloria al Señor. Y entonces pues en esta ocasión nosotros podemos ver en la gran tribulación que no va a ser tan fácil, va a haber una opresión cuando el anticristo a través del falso profeta imponga una marca que el que no se la ponga no va a poder comprar ni vender. Mire qué opresión terrible va a ser para la gente, sobre todo que están acostumbradas a tener su comodidad, o a estar en su casa, o a ir por allá y comprar algo y traerlo para la casa, o a su vida cotidiana. Va a ser una opresión, días de opresión espiritual grande, y de eso va a depender la salvación de muchos, porque el que se marque con la marca de la bestia pierde inmediatamente la salvación. Ya se marcó para siempre, ya es propiedad de Satanás. Entonces el anticristo no lo va a poner tan fácil, van a haber tortura para que la persona niegue a Cristo antes de la muerte, obviamente, o antes de la decapitación, o que le corten la cabeza. Van a haber tortura, van a haber una presión grande para que la gente niegue a Jesucristo y se marque con esa marca. Mucha gente van a tener que definitivamente soportar esas torturas y entregar su vida, porque no va a haber otra en la que va a poder ser salvo. Y muchos morirán. Esa es la gran persecución que viene. Cuando nos recordamos en la historia, y estoy hablando de la historia, obviamente esto no es un prejuicio personal, sino que es historia. En la Inquisición Católica Romana, 68 millones de personas murieron en manos de la Inquisición. Supuestamente Santa Inquisición, y lo de santo lo ponemos entre comillas. A un católico, católico rico, se les acusaba de herejes a veces para que entonces la Iglesia Católica o la entidad católica pudiera adquirir autoridad legal total sobre las propiedades de la persona una vez que fuera quemado en la hoguera, supuestamente por hereje. Y de ahí es que la gran mayoría de las basílicas y de las catedrales están hoy en día en pie, y de ahí es donde salen los grandes tesoros que están en el Vaticano. El hombre más rico del mundo no es Bill Gates, es el Papa. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces viene ahora, en esos tiempos de gran tribulación, la más grande inquisición, dirigida por el anticristo y el falso profeta contra la Iglesia del Señor. Entonces los creyentes de la gran tribulación van a tener solamente tres opciones. Escuche esto: morir por amor y fe a Cristo y no negar el Evangelio. Esa es la primera. Número dos, obviamente, no dejarse implantar la marca y soportar las consecuencias. Y número tres, tratar de sobrevivir 42 meses o 3 años y medio hasta que Cristo regrese por segunda vez. Los primeros 3 años y medio de esos 7 años van a ser de paz y seguridad. La gente va a estar loca con el anticristo. Pero entonces, la mitad de esa gran tribulación, él se va a mostrar como lo que es. Y es cuando, obviamente, el mismo anticristo hace que la moneda a nivel internacional decaiga para implantar un sistema mercantil inusual. Y va a ser esa marca, de donde nadie va a poder comprar ni vender. Entonces, imagínese que la moneda que sea, que esté presente, sea devaluada, o las monedas, va a haber hambre. El mismo anticristo va a ser el responsable de la peor hambre internacional en toda la historia de la humanidad por querer imponer esa marca. Y cuando la palabra nos habla de marca, acuérdese que el que estaba redactando por revelación divina en aquel momento era el apóstol Juan, y era una persona de aquella época que no estaba consciente de la tecnología que nosotros estamos viviendo ahora. Él lo habla como una marca, obviamente prefigurativo. Entonces, en este caso, cuando estudiamos las cosas que se están dando hoy en día, nosotros podemos ver que hay cierto chip que se está implantando en mascotas, porque de ahí pues surge más o menos la idea de que a través de este chip, pues implantarlo en mascotas, tratar de que las mascotas no se pierdan, sobre todo en los Estados Unidos de América, que se pierden anualmente más de 1 millón de mascotas, y surge este chip con esa idea. Hoy en día se implanta en pacientes de Alzheimer, o se implanta también en ejecutivos de grandes corporaciones para también evitar los secuestros, y en el caso particular de este chip, para que obviamente guarde toda la información de la persona, tiene que tener lo que se llama un barcode o un código de barra. En el caso de este código de barra, ponemos un ejemplo: cuando usted va a una estación de gasolina, pues la misma persona que está en la caja le dice que le muestre el barcode o el código de barra. De ahí viene con el escáner, lo escanea y ahí sale la información del producto y cuánto le debe de cobrar. Pues entonces, en este caso, en este barcode, es lo que almacena la información de la persona. Y en el mismo barcode, por ejemplo, pues aquí en nuestro libro Desenmascarando ponemos el ejemplo, en este barcode debajo, si usted tiene un libro, puede virarlo hacia atrás, usted verá un código de barra, si usted lo quiere ver. Debajo de cada rayita hay un número en dígito que representa esa rayita que está arriba. Y siempre hay 3 rayitas omitidas y cada una representa un 6. Está en el principio, está en la mitad y está al final. Mire que esas rayitas son idénticas. Y para que ese chip contenga la información de la persona, tiene un barcode, tiene un código de barra dentro, interno. Cuando se comienza la elaboración de ese chip se le implanta una batería de litio recargable que, por medio de la temperatura del cuerpo, puede pues esta batería de litio recargarse. O sea que los científicos entonces solamente aprobaron 2 lugares en los cuales ese chip se puede implantar en la persona: en la mano derecha y en la frente, porque ahí solamente se puede recargar con la temperatura del cuerpo esa batería de litio. Y cuando comienzan los primeros experimentos sobre este chip, en los experimentos habían cierta gente que se usaban pues para probar, hacer pruebas sobre esto, y en la batería de litio, al explotarse, había obviamente un ácido, o había pues obviamente estaba el litio, que contaminaba por completo a la persona. Inclusive pues hay hasta fotos de esto en la misma internet. Y precisamente al contaminarse la persona, en el cuerpo de la persona salía algo parecido a úlceras malignas y pestilentes. ¿Cuántos exaltan al Señor? Y a mí, en la gran tribulación, me habla cuando venga la ira de Dios sobre los que se marquen, que cuando es derramada la primera copa de la ira, Dios causa una úlcera maligna y pestilente sobre los que tienen la marca. Cuando se estaba haciendo ese chip, no se quería probar el hecho de que tuviera esa batería de litio, pero como quiera se aprobó. O sea, ¿qué más prueba hay para evidenciar? Estamos en un tiempo final y estamos en un tiempo decisivo, en donde lo que tenemos que hacer es cada vez más buscar del Señor. Yo oigo gente: no se preocupe, que ya llevan años diciendo que Cristo viene, Ya ahí estaba aquel evangelista por ahí de pelito blanco que decía que Cristo viene, y mira, Cristo no ha venido por ahora, o no ha venido todavía. A lo mejor se tarda 40 años más. No podemos estar con esa. Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la mejor forma de estar preparado de un momento que va a suceder ese arrebatamiento, que ni el día ni la hora sabe, es calentando los motores desde ahora. Y estar siempre preparado y prevenido, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Que el diablo no lo coja ustedes prevenido con un espíritu de tibieza espiritual, porque ese espíritu que se mete en las iglesias va a ser el mayor responsable de que mucha gente se quede. Yo hace tiempo atrás escuchaba la revelación que tuvo un hermano sobre el arrebatamiento. A mí me impactó mucho y yo brincaba en el espíritu, en el corazón, que verdaderamente pues eso va a ser una realidad. Él hablaba de iglesias bien grandes, iglesias grandes, llenas, repletas, que venía el arrebatamiento y todos se quedaban. Iglesias que no mencionaban del arrebatamiento, no hablaban del infierno porque a la gente no le gusta oír de eso, que no hablaban ni mencionaban nada de los principios bíblicos, solamente pasándole la mano por la espaldita, los pañitos tibios a la gente. Entonces vino el arrebatamiento y todos se quedaron. Y en la revelación este hermano decía que él veía que cuando esas iglesias bien llenas, no es que pues obviamente por ser grandes se van a quedar, no. Son las que están hablando de cosas que no son bíblicas. Entonces cuando se enteraron que sucedió el arrebatamiento, todos se enfurecieron contra el pastor y la familia de esa iglesia y arremetieron contra él para matarlo, para destruir sus bienes y quemar su casa. Entonces, como todo ser humano que le quiere echar las culpas de sus desgracias a todo el mundo, pero la decisión fue de ellos, no fue de la gente que le hablaba conforme a como ellos querían oír. Por eso es que cuando estamos en este camino, no es lo que queremos oír, es lo que Dios a través de su siervo tiene para nosotros. Porque si es para eso, pues ¿para qué nos convertimos? Vamos a hacer a Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios ya su imagen y semejanza nos hizo. En esta mente humana nunca pondremos a entender a Dios. Pero si nosotros buscamos de Dios y nosotros entendemos la naturaleza divina por medio del hombre o la mujer espiritual que Dios forma en usted, usted va a entender a Dios a través del Espíritu. Y usted va a estar sometido a Él cada vez más. Y va a crecer espiritualmente y va a llegar a una estatura espiritual grande en el Señor. Vamos a ponernos en pie. Ciertamente, pues hoy recordamos cómo Jesucristo resucitó de entre los muertos y cómo esa tumba quedó vacía. Y así mismo como Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, así mismo Él prometió que vendría por segunda vez. Y esta vez sería con todo su poder y con toda su gloria. Y estamos nosotros esperando ese momento. ¿Cuántos lo esperan? Levante su mano. Estamos esperándote, Señor Jesús. Ayúdeme a orar. Estamos esperándote, oh Dios. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, Señor. Yo le voy a pedir a usted que se quede ahí orando un momento. Que ore, ayúdeme a orar. Ayúdeme a clamarle al Señor en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Queremos rápidamente en esta mañana hacer un llamado bien importante, más que importante, y es un llamado para que usted acepte a Cristo en esta mañana, un llamado de fe por su salvación. Si hay aquí presente alguien que no ha aceptado a Cristo o que estuvo antes en los caminos del Señor, pero que se apartó, yo quiero hacerle ese llamado a esa persona que está aquí presente para que pase enfrente. Vamos a hacer una oración de fe por su salvación. Usted la va a repetir conmigo y usted va a salir de esta iglesia más que vencedor y más que victorioso. Y usted va a pasar de muerte espiritual a vida en el Espíritu. No se vaya de aquí sin salvación. Esta es una gran oportunidad que usted tiene en esta mañana. Si usted no ha aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal, o estuvo antes en los caminos del Señor, pero se apartó, o está apartado, no somos quien para juzgar, pero solamente en esta hora queremos hacerle la invitación para que usted pase enfrente y podamos orar por usted. El tiempo es corto, el tiempo se acaba y Cristo le está ofreciendo en este momento una oportunidad. Vamos a orar y vamos a contar hasta la cuenta de tres. Señor, te bendecimos en esta hora. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es la honra, tuyo es la alabanza. Cuenta de uno, te llama el Señor. La palabra es clara, todo el que me acepta delante de los hombres, yo lo aceptaré delante del Padre que está en los cielos. Dios le bendiga. Y si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante del Padre que está en los cielos. Acepta a Cristo en esta hora. Dios te bendiga, joven. Dale una oportunidad al Señor. Dale una oportunidad a Cristo en esta hora. Si no quieres pasar solo, búscate un hermano con el que viniste o alguien que te acompañe, pero pasa corriendo al altar. Acepta a Cristo, reconcíliate con el Señor. No te vayas de aquí sin salvación. Deja que el Espíritu Santo venga a ti, venga a tu vida. Deja que la sangre de Cristo se derrame sobre tu vida en esta hora y te limpie de todos tus pecados. No te vayas de aquí sin salvación. No cometas ese error. Dios bendiga las vidas que están pasando. Gracias, Señor. La gloria es tuya, Señor. Te bendecimos. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es la honra. Cuenta de dos. Te llama el Espíritu Santo. Te llama el Espíritu Santo. El Señor está tocando en esta hora. El Señor está tocando en esta hora. Dios te bendiga, joven. El Señor está tocando en esta hora. No te vayas sin salvación. Ya tenemos un grupito que está pasando. Tenemos gente que está pasando. No se vaya de aquí sin salvación. Pase, pase. No lo deje para después. No diga que no está preparado. La preparación no la pone usted. La preparación la pone Cristo en usted. Él lo va a preparar. Te bendecimos, Señor. Sígame ayudando a orar a los hermanos. Sígame ayudando a orar. Sígame ayudando a clamar en esta preciosa hora, esta mañana, ya tarde. Gloria al Señor. Gracias, mi Dios. Santiago 4:8 lo dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate, acércate al Espíritu Santo. Acércate a Dios en esta hora. Acércate a Dios en esta hora. No lo dejes para después. Este es el momento. Este es el momento de tu victoria. Abre las puertas al Espíritu Santo. Abre las puertas de tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Damos un tiempo más. Si hay alguien más que quiera pasar en esta mañana o en este momento que no ha aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal, o que estuvo en los caminos del Señor, pero que se apartó, todavía las puertas del altar están abiertas, las puertas de los cielos están abiertas en esta hora. No te vayas sin salvación. No te vayas sin salvación. Hombre, mujer, anciano, joven, pase en esta hora. Gracias, Señor. Sígame ayudando a orar, hermanos. Siga ahí clamando conmigo. Nos concertamos en oración. La palabra es clara. Donde hay dos o más por cualquier cosa que se pusiesen de acuerdo, yo lo haré. Y sentimos un mover especial del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre, en esta hora, sigue tocando corazones. Sigue tocando corazones. Síguete moviendo en medio nuestro, Señor. Tu gracia es grande, Señor. Tu poder es grande. Tu misericordia es grande. Tú eres grande, Señor. Déjate sentir con poder. Ministra con poder, Espíritu Santo. Ministra con poder, Espíritu de Dios. Cuenta final. Cuenta de tres. Si hay alguien más que no le ha entregado su vida al Señor Jesús, o estuvo antes en los caminos del Señor, pero que se apartó, o está apartado, o vino apartado, aunque usted lleve tiempo viniendo a esta iglesia, esto no es una casualidad que usted esté aquí. Cristo te llama en esta hora. El Señor te llama. El Señor te llama en esta hora. Dios te bendiga, joven. Dios bendiga al hermano que sigue pasando, que está pasando por acá. Los hermanos que siguen pasando. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a dejar un tiempito más. Vamos a orar. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir clamando. Dios en esta hora va a salvar a muchas vidas. Y Dios se va a revelar con gran poder y con gloria. Dios te bendiga. Síguete moviendo, Señor, en el nombre de Jesús. Síguete moviendo, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue tocando en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, ministra, ministra. Glorifícate con poder. Es tu poder, Espíritu Santo. Eres tú, Espíritu Santo. Eres tú, Espíritu de Dios. Te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos. La gloria es para ti, Señor. La gloria es para ti. Cuenta de tres. El Espíritu Santo te llama. Cuenta final. Última oportunidad. Si estás allá atrás, tú te conoces. Yo no te conozco, pero tú te conoces y Dios te conoce a ti. Y si usted está allá atrás y no le ha entregado su vida al Señor, o estuvo antes en los caminos del Señor, pero se apartó, hermano, Dios le da la oportunidad para que usted pase, no se quede atrás. vamos a hacer una oración de fe por su salvación, una oración que ya mismo usted va a repetir con nosotros para que Cristo entre en usted y se afirme ahí esa fe de una manera poderosa y usted se mantenga firme hasta que venga ese momento en el cual Cristo viene por una iglesia firme. Cristo viene por una iglesia que esté preparada. Gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Los hermanos que han pasado, esta es la mejor decisión que usted ha podido hacer. Aceptar a Cristo como único Señor y Salvador personal. Yo le voy a pedir a usted que se ponga la mano en su corazón, ahí donde está. Los que se van a reconciliar y los que van a aceptar a Cristo. Y yo le voy a pedir a usted que usted repita conmigo esta oración. Repítala lo más duro posible, porque es una oración de fe por su salvación y el Espíritu Santo va a descender en este momento sobre usted con gran poder. Usted va a sentir que las cargas se le van a ir, usted se va a sentir limpio, se va a sentir limpia y va a sentir cómo Dios lo va a impactar de una manera poderosa y personal a su vida. Usted va a tener un encuentro con Dios grande en esta hora por medio de la gran decisión que usted ha hecho. Repita conmigo esta oración. Si alguien no pasó y está por allá atrás, por favor, repita conmigo esta oración, si usted puede, en el nombre de Jesús. Repítala conmigo. Señor Jesús, dígalo fuerte. Señor Jesús, te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Entra en mi camino, entra en mi vida, perdona mis pecados. Acepto a tu Hijo, Padre. Y creo, dígalo fuertecito ahí, creo que tú, Jesús, perdona mis pecados. Ayúdame a permanecer firme hasta el momento en el cual tú vengas. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Vamos a orar. Ponga su mano en dirección a los que han pasado. Yo voy a orar en esta mañana. Ponga su mano aquí, dirección a cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendícelo. Derrama tu bendición en esta hora. Espíritu Santo, derrama tu fuego. Ishanama queja raba shaya y anema shaya. Bendícelo, mi Dios. Bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, siento tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo está siendo derramado sobre cada uno de ellos. Llévate fuera toda carga. Fuera toda carga. Fuera toda carga en el nombre de Jesús. Fuera toda carga en el nombre de Jesús. Padre, bendícelo. Yo lo pongo ahora en tus manos. Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús toda depresión se va, toda ansiedad se va. Señor, él no pensaba que tú ibas a actuar como estás ya actuando en su vida. Pero ante esta decisión, Padre, él puede sentir cómo las cargas se van. Se va toda carga, Señor, yo puedo sentirlo. Sama hija kaba hija levan shaya. En el nombre de Jesús, toca, Señor. Toca, Señor. Toca, mi Dios, toca, bendice, Espíritu Santo. Llena, llena, llena, llena. Tú eres el que sellas en esta hora. Tú eres el que sellas en esta hora. Tú eres el que sellas en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Glorifícate con poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo. Ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor. Él abre su corazón en esta hora. Él abre su corazón en esta hora. Señor, aléjalo de todo aquello. De todo aquello, Señor, que lo ha apartado de ti por este tiempo. Aleja eso en el nombre de Jesús. Ishanahatea keba sheya. Él es tuyo, Señor. Él es tuyo, Señor. Él es tuyo, Señor. Ahí tú obras con poder. Ahí tú obras con poder. Ahí tú obras con poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ese corazón abierto a ti, Señor. Ese es el corazón que tú tomas. Su corazón, mi Dios. Su corazón, Señor. Bendice a esta joven. Ella es tuya, Señor. Bendice a esta joven. Ella es tuya, Señor. Ahora mismo tú lo haces. Ahora mismo tú lo haces. Ahora mismo tú lo haces. Padre, tú estás sellando en grande mañana. Sama y acaba que arreba shaya. Ahora, Señor, Señor. Ahora, Señor, Señor. Ahora, Señor. Se va toda carga. Mira cómo esa carga te deja, dice el Señor, Señor. Shi haná haná aquí arreba shaya. En el nombre de Jesús. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Tres. Ahí está, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eso caliente es el Espíritu Santo. Shihaka anija lavan sheya. Te toco, dice el Señor. Shohana anija kaya. Dame tus cargas. Dame tus cargas. No pelees con ellas, dice el Señor. Sa ani ani, aún con el dedo yo las puedo tomar, dice el Señor. No pelees con ellas. permite que yo obre, dice el Señor. Mía eres, dice el Señor. Shogaka araba sheka nama levanshaya. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se va toda carga en esta mañana. Toda carga en esta mañana se va. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Hermana, yo no sé si le puede dar un abrazo a esta joven aquí. Gracias, Señor. Bendícelo, mi Dios, en esta hora. Padre, ahora mismo tú lo tocas. Bendice su familia. Señor, él está esperando una respuesta tuya. Soaní aquí, alaba she anima shay. Soaní akama she alaba lo asheya. Tú has estado esperando una respuesta, dice el Señor. El tiempo está por cumplirse. Soaná aquí, alaba sheya. Yo voy a responder. Aquellos que se entregan a mí míos son. Y a esos son los que yo respondo, dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en tu soberana voluntad y en tu paz y tu gracia infinita, yo te pido que tú toques a este joven. Ahora mismo, Señor. Gracias, mi Dios. Porque todo coraje de las cosas injustas que han sucedido en su vida, él las entrega a ti en esta hora. Y tú las sustituyes por gozo. Y él verá, Señor. Él verá cuán grande tú eres. Cuán grande tú eres, Señor. Cuán grande tú eres, Señor. Bendícela, Señor, en esta hora. Bendícela en esta hora. Derrama, derrama tu poder, Señor, en esta hora. Sa'ani akaba y alibali anima shaya. Herida tú fuiste, dice el Señor. Si ana ali anama shaya. Porque pusiste confianza en hombre, dice el Señor. En humano, dice el Señor. Pon ahora la confianza en mí y verás lo que yo voy a hacer. Verás cómo yo doy paz. La paz que yo doy, dice el Señor, el mundo no la puede dar. Sana aquí aliva en Shaya. Eso que tú sientes, dice el Señor, con el mundo no lo vas a sentir. Ni en todas las cosas anteriores. Sino que, dice el Señor, yo soy. So ara ani alaba en Shaya. Paz en el nombre de Jesús. Paz en el nombre de Jesús. Paz en el nombre de Jesús. Ahora tú la tomas, Señor. Tú la tomas, Señor. Tú la tomas, Señor. Mira ese gozo que has puesto en ella. Óleo de alegría. Con eso tú la unges, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. La gloria es para ti. La gloria es para ti. Si puede haber un hermano que me anote los nombres de todos los hermanos por acá para llevarnos esa lista y orar por ellos. Gracias, varón. Gracias, Señor. Bendícelo, mi Dios, en esta hora. Llénalo con tu poder. Llénalo con tu gracia, mi Dios. Llénalo con tu poder. En el nombre de Jesús. Señor, ahora tú lo estás cubriendo. Tú lo estás cubriendo con un manto de protección. Padre, eres tuyo. Llénalo con tu poder. Llénalo con tu fuego. Con fuego restaurador de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Padre, ahora mismo tú te llevas toda carga. Llévate toda carga, Señor. Señor, este grupo que ha pasado enfrente, a ti te pertenece. Es tuyo, Señor Jesús. Ella es tuya, Señor Jesús. Mira esta entrega total, Señor. Mira esta entrega total que ella hace hacia ti. Sa'ana aquí aliva en Sheya. Entrega, entrega, dice el Señor. Muchos pensamientos pasan por tu mente. No temas, dice el Señor. Ya la decisión está. Sa'ana acá aliva en Sheya. Ahora tienes que dejar que yo tome el control. No te cargues, dice el Señor. No te cargues, no te cargues. Entrega esa carga. Y anama alaba Shaya. Mira, ahí está el trono del Señor frente a ti. El trono de la gracia. Ahí está el Señor aguantado en tu mano. Él toma tu mano. Él toma tu mano. Es el que te está tocando en esta hora. Es el que te está tocando en esta hora. Viene algo de parte del Señor. Algo que te va a impactar. Algo que va a impactar tu ser dentro de ti. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ahí está ese aceite del cielo. Ahí está el Señor restaurando. Él está ahí tocando en tu corazón. Gracias, mi Dios. Ahí está tu restauración, Señor. No temas lo que puede hacer el hombre. Mi voluntad y mi dominio. Yo soy el que tengo voluntad, dominio, dice el Señor. Sobre todo, yo soy el que permito las cosas por una razón. Todo ha pasado por una razón. Y yo te traí porque fui yo que te jalé desde tu corazón. Porque soy yo que cubre tu necesidad. y porque soy yo, dice el Señor. Yo soy ahora tu Dios, dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendícela, mi Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora. Salud de lo alto, llenura de lo alto. Llénala, llénala, llénala, Señor. Llénala, Señor. Llénala, Señor. Llénala, Señor. Llénala, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermana, puede dar un fuerte abrazo a esta joven. Gracias, Señor. Llena, llena, llena, llena, Señor. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande. Tú eres grande. Padre, dale fuerza, fuerza, fuerza de lo alto. Yo declaro fuerza sobre ella. Molido fuiste por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz, paz sobre ti. Por tu llaga fuimos sanados, Señor. Dale fuerza, fuerza, fuerza de lo alto, mi Dios. Sama leja levan shai, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, bendice a esta joven. Llénala, Señor. Ella ha hecho esta decisión por sí sola. Y ahora sí mismo, Señor, tú vas a derramar una nube de bendición. En el nombre de Jesús. Esta mano levantada, Señor, representa una abertura total y completa a tu palabra, a tu voz, a quien tú eres, Señor. Dale experiencias contigo. En el nombre de Jesús, Señor. Llévala a otro nivel. Sama y aquí Ali Benzai. Hay gente que verán en ella, Señor, y no podrán creer la gran obra que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor. Bendice, Señor, en esta hora. Bendícelo. Padre, en el nombre de Jesús, llénalo. Llénalo con tu Espíritu Santo. Llénalo con tu Espíritu Santo. Llénalo con tu Espíritu Santo. Llena esta joven con tu Espíritu Santo, Señor. Llena esta joven con tu Espíritu Santo. Señor, tú la estás tocando. Bien en lo profundo, Señor, ahora mismo estás ministrando. Y tú pones en esta joven una unción especial. Ella lo puede sentir, Señor. Sama hija raba hija kaba liba en shaya. Mira al Señor ahí cómo te sonríe. Ese es Jesucristo. Ese que está ahí frente a ti. Ahí está el Señor, Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. No eres la misma. No eres la misma. Sha hija raba sha aliba en shaya. Ahí está el Señor Jesús. Ahí está el Señor Jesús. Mira, mira cómo se van las cargas. Sama aba aba y akea shai. Ahí está el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si la hermana puede abrazarla. Gracias, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Tú la conoces, Señor. Tú conoces las situaciones. Tú conoces los problemas. Señor, ella levanta esas manos ante ti, aceptándote como único Señor y Salvador personal y como la solución a todos sus problemas. Padre, han sido momentos difíciles, han sido situaciones imposibles, pero tú, Señor, en tu soberanía lo has permitido y ahora en esta hora tú tomas el control y yo declaro en el nombre de Jesús que ella verá y se sorprenderá de lo que viene para su vida y de lo que va a suceder. Y ella va a testificar en esta misma iglesia, Señor, lo que tú vas a hacer. Ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor. Sigue ahí ministrando. Sigue ahí obrando. Sigue ahí obrando. Por esa mano entre su unción. La unción del Señor. La unción de esperar en el momento. Dios te da fuerza. Dios te da fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Sama o acaba y aliva shai. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendícelo, mi Dios. Bendícelo, mi Dios. Bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este joven. Bendice a este joven, Señor. Toca en su corazón. También te pido, dale experiencias a él contigo, experiencias personales, que él pueda crecer espiritualmente en todo, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendícela, Señor. Bendícela en esta hora. Bendícela en esta hora. Bendícela en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, tú estás con ella. No temas, no vuelvas atrás, sigas adelante. Yo te he ahora abierto un camino, dice el Señor. Mira ese camino abierto. Hay un camino abierto para ti. Un camino abierto para ti. Dios te abre ese camino. No dudes en pasar, porque ya yo te lo he confirmado, dice el Señor. Sonama, jama y aquí, aliba, aliba. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La gloria es para ti. La gloria es para ti. Toca, toca en ella, mi Dios. Toca en ella, Señor. Toca en ella. Sopla, sopla, sopla en ella, Espíritu Santo. Sopla en ella, Señor. esta mente y este corazón, lo someto a la mente y al corazón de Cristo. Ella va a ver cosas grandes, mi Dios. Cosas grandes verás, dice el Señor. Cosas grandes verás, dice el Señor. Sama, ama, aquí, alaba, Shai, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Paz. Paz, tu paz. Tu paz entra en ella. Tu paz entra en ella, Señor. Tu paz entra en ella, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendícela, mi Dios. Bendícela, Señor. Ella es tuya, tuya, mi Dios. Tuya, Señor. Ella es tuya, Señor. Tuya, tuya, tuya, tuya es, Señor. Lo declaro, lo declaro. Ahí está Cristo Santo, Señor. Tomando lugar, tomando lugar, tomando lugar, tomando lugar, tomando lugar. Tu Espíritu Santo tomando lugar en esta joven. Soja nama y aquea sella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, así mismo en esta mañana, yo te pido por mi hermana, Señor. Clam por sus hijos, mi Dios. A la distancia creemos que no hay distancia para la fe y creemos que tú obras, mi Dios. Obra en convicción con él. Toca en su corazón. Llénalo, mi Dios. Hija Nama Lava Shaya, yo clamo a ti en esta hora. Mi hermana aquí sirve de ese punto de contacto para que tú a la distancia, Señor, en el nombre de Jesús, toque a este joven. Y yo declaro en el nombre de Jesús, sobre esta hermana, tu palabra que dice, yo salvaré a tus hijos, aún hasta la tercera y cuarta generación, en el nombre de Jesús, Señor. Siento tu Espíritu Santo en esta hora. Gracias, Señor. Declaro esa palabra hecha. Gracias, mi Dios. La gloria es para ti. La gloria es para ti. Vamos a ponernos en pie. Final, ya vamos a terminar. Y usted que está aquí, usted ha venido para recibir de parte del Señor. Amén. Vamos a hacer un segundo llamado, rapidito. Si hay alguien que esté enfermo, o si hay alguien que tiene algún familiar enfermo, usted puede pasar enfrente. Rapidito vamos a orar, y asimismo oramos también por cualquier necesidad, por lo que pues Dios ha puesto en nuestro corazón. Ciertamente pues no es fácil. Muchas veces las cosas que se levantan en nuestro andar en este camino, pero estamos aquí en pie, porque el Señor nos ha puesto en pie y nos ha dado la victoria y la fuerza, y Él responde a nuestras oraciones. Así que vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar para que el Señor glorifique con poder. Gloria a Dios. Amén. Tenemos otra persona que se reconcilia con el Señor. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, y derrama tu bendición sobre su vida. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, clamamos a ti, sabiendo que tú eres un Dios de poder, sabiendo que tú eres un Dios de autoridad, el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y tu gloria, Señor, está siempre presente, a través de la generación que sea, en el nombre de Jesús, no hay nada que pueda impedir tu poder, y tú eres el mismo. Tú no cambias, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tú eres el que prevalece, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y yo declaro ahora mismo tu palabra, Señor. Ahora mismo, sobre cada miembro de esta congregación y sobre cada hermano, hermana o joven que está aquí presente en esta hora. Declaro tu palabra, Señor, ahora mismo, sobre todo aquel que esté enfermo o sobre todo aquel que esté con algún síntoma de enfermedad. Sentimos tu Espíritu Santo en medio nuestro. Y yo ahora mismo declaro en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, que se nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en esta hora, Señor, que tú molido fuiste por nuestras rebeliones. Esa es palabra tuya. Y que el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y que por tus llagas, Señor Jesús, todos fuimos sanados. Que fluya esa palabra en unción de poder y sanidad, en el nombre de Jesús. Todo órgano afectado, crea lo nuevo, en el nombre de Jesús, en esta hora. Todo miembro afectado, crea lo nuevo, Señor. Tú eres el Dios de poder, tú eres el Dios de gloria. Y sanama kama kijaleba ensaya.